quemaron 9 casas, una niña y su mamá. Toda la gente gritaba queriéndolas rescatar. Le gritaba José López, también Antonio Guillén: señora, cierre los tanques, pueden explotar también. Daba tristeza, señores, al ver la niñita arder. También el sacristán repicaban las campanas pa' que fueran a ayudar, pero todo fue imposible, nada se pudo salvar. Pipas de renacimiento no pudieron apagar, después fueron los cuando se iba a acabar. Al fin llegó la Cruz Roja para la niña curar. Les gritaba José López, también Antonio Guillén: señora, cierren los tanques, pueden explotar también. Daba tristeza, señores,